como todos los jueves pasadita a las 10:30 de la mañana llega el espacio del Colegio de Profesionales de Trabajo Social. Hoy, para llevarlo a cabo, dialogaremos con quien es vicepresidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social. Estamos hablando de la licenciada Natalia Lucila Castro, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Gracias, qué bienvenida. Bien, bueno, una alegría escucharte. Bueno, gracias, buen día a todos, a todas, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien, este día primaveral que nos encuentra. Exactamente, re lindo está hoy, se, por suerte. Se va un poquito el calor ahí. Sí, bueno, pero yo no me quejo, a mí me gusta. No, no nos quejemos porque después sí, el frío es otra historia. Exacto. Bueno, y nos metemos en el tema que tiene que ver sobre las tomas de tierra y el derecho a la vivienda. Así como en general, ¿no? Sí. como un gran tema. Sí, en realidad el tema está primero hoy puesto sobre la mesa, así que nos parece que hay que abordarlo. Y de alguna manera refleja, me parece a mí, refleja un problema que claramente no está siendo atendido o al menos las atenciones que está teniendo no son suficientes. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que hay que pensar nuevas alternativas, ¿no? Nuevas posibilidades frente a lo que está sucediendo con el tema de las tomas. No es algo sencillo. A mí la verdad que un poco me inquieta, y diría que me molesta el hecho de que se tome el tema y se lo trate siempre, digamos, tan así como determinantemente. Uh-huh. Que es verdad, digo, no con esto hay que promoverla. No es una acción para promover, es una acción que trae consecuencias. No es sencillo. Las familias se exponen las mujeres principalmente, muchas veces en estos casos, con las niñas. Pero bueno, frente a eso digo, me parece que hay que pensar el tema no solamente desde la dimensión jurídica. Y bueno, creo que eso es uno de los problemas que tenemos hoy cuando se cierran las miradas y se determinan cuestiones que tienen que ver con problemas sociales más de fondo. Seguro, porque aparecen, sobre todo en estos días, en relación a Guernica, también a las tomas y a los desalojos que sucedieron en Río Negro, y así en distintos lugares como han venido sucediendo en este tiempo. Es un problema que es una problemática que es histórica, pero cuánta banalización que hay también de algunos sectores, y en eso también preguntarte, ahí aparecen mucho también los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Marcándonos una manera de mirar estas realidades. Uh-huh. Sí, Gaby, tal cual. Es una mirada hegemónica centrada, digamos, en la propiedad privada, que yo creo que ahí cuando se lo plantea incluso hay un error, digamos, en cómo se plantea, porque yo lejos, hace rato que creo que está lejos de discutirse la cuestión de la propiedad privada. Me parece que lo que no se discute y que por el tema de poner como tapa la cuestión de la propiedad privada, no discutimos es cómo queremos vivir y cómo queremos que vivan todos y todos los ciudadanos de cada ciudad, de cada pueblo, de cada territorio, ¿no? Y cuando decimos cómo vivimos tiene que ver con las condiciones en que se habita. Uh-huh. Entonces, me parece que es esto, digamos, lo que vos decís. Hay una mirada hegemónica que los medios hegemónicos ponen sobre el tema, pero que en definitiva, yo digo, eso es algo que no tiene mucho camino. Eso no tiene mucho camino, porque de alguna manera, desde el Estado, desde el mismo mercado incluso, que quiere dar solución y que quiere generar vivienda y que quiere construir y que quiere que, digamos, y cuando sobre todo planteamos el tema de la seguridad en la que vivimos en las ciudades, bueno, está muy vinculado a las condiciones también habitacionales. Está muy vinculado, entonces, digo, no podemos negar esa situación. Con esto yo no quiero ser digo que no es porque esté siendo prejuiciosa, pero sí entender, digamos, cómo funciona el fenómeno de cómo crecemos y de cómo vivimos y habitamos las ciudades, ¿no? No, nos bancamos, por ejemplo, o sea, hablamos muchísimo. Yo, por ejemplo, el otro día en una conversación decíamos, se habla muchísimo de la informalidad y, bueno, y la gente que no tiene vivienda y que por lo tanto sale muchas veces a hacer estas cuestiones de las tomas. E inmediatamente los ponemos en un escenario para juzgarlo y decir, esto está mal y esto, bueno, ¿quién piensa dónde están viviendo esas familias? ¿Por qué llegan a esa instancia? ¿Qué pasa si viven 10, 15, 20 personas hacinadas en una casa? Nadie se pregunta por eso. Y por otra parte, bueno, esto como que el problema encima, digamos, los que habitan en asentamientos, les dice asentamientos, algunos les dicen vida, para mí mejor barrios populares, pero bueno, se les plantea esto como que es un problema, como la informalidad es un problema de los grupos que tienen menos recursos. Y en el caso nuestro de la provincia de Mendoza, no, la informalidad no es un problema solo de la gente que no tiene recursos. Es un problema de cómo está creciendo la provincia nuestra en el parque habitacional en general. Te diría que incluso hasta los barrios privados, muchos surgen en el marco de la informalidad porque están prohibidos. Después tienen sus excepciones y después los aprueban. Pero eso dice, digo, eso hay ahí algo que nos está indicando que acceder a la tierra, digo, para poder concretar el derecho a la vivienda, es importante poder acceder a la tierra, claro, al recurso, suelo urbano. A ese recurso que está bastante invisibilizado, digamos, como problema y como recurso, y que para poder concretar ese derecho a la vivienda es necesario ver qué hacemos con eso, ¿no? Uh-huh. Digo, eso da cuenta de que no es sencillo acceder a la tierra para las grandes mayorías, incluso te diría para las clases medias. Totalmente. Hasta que no pongamos ese tema en discusión y nos lo hagamos cargo de que hay que tomar decisiones ahí y que no tiene que ver solamente con poner plata, es difícil, digamos, pensar soluciones más serias. Claro, y estamos hablando de cuestiones más complejas y más profundas, y en ese sentido pensaba también en esto, todos los estereotipos y todo lo que se genera, como si fuese algo muy fácil ir a tomar una tierra, ¿no? En realidad hay toda una exposición, hay derechos que no se cumplen por mucho tiempo, como no tener agua, no tener un baño, hay un montón de condiciones en las que no se accede ni a la propia dignidad, ¿no? Sí, totalmente, sí, por eso digo, porque también esto a mí me parece importante, ¿no? Digo, cuando desde los que están en los cargos, que dirigen las instituciones, que digamos, postulan proyectos políticos, que ponen propuestas, digo, para estos problemas, ahí también todos, digamos, yo creo que hay que empezar a mirar, a ver qué nos están diciendo y cuán reales pueden ser estas soluciones o no. A mí la verdad que es un tema que me parece preocupante, creo que es un problema que hoy tiene unas dimensiones que difíciles de poder solucionar en el corto y mediano plazo. El otro día, por ejemplo, estábamos haciendo unas cuentas y caímos en la cuenta de que el Instituto Provincial de la Vivienda, que hace poco ha reconocido que la demanda habitacional, ya sea de mejoramientos o de vivienda nueva, ronda alrededor de las 70.000 soluciones, digamos, que habría que cubrir. Y por otro lado veíamos que el IPB, en la historia del IPB, donde ya han habido programas que han sido muy fuertes, que han tenido muchos recursos, que produjeron muchos conjuntos habitacionales y que hoy ya no existen, digamos, toda esa etapa que ya pasó y que hoy casi tiene 70 años el IPB, un poco más, un poco menos, ha logrado construir casi 100.000 viviendas. Entonces digo, si en 70 años el IPB pudo lograr esa cantidad de viviendas, aún en épocas donde, se puede decir épocas de vacas gordas, claro, donde hubo muchos recursos y donde hubieron muchos programas resolviendo, digamos, aportando a esta necesidad, y y ahora nos encontramos con que hoy estamos en una demanda parecida. Uh-huh. Entonces, es un problema que realmente tiene una dimensión, ha tomado una dimensión, y que yo creo que esa dimensión es reflejo de todo lo que no se ha hecho en estos últimos años. Digo, eso no es en vano. Es verdad que no se produjo el año pasado, pero sí es un problema que se viene acumulando desde hace bastante tiempo y que las soluciones son escasas. Totalmente. Entonces, bueno, digo, después pasan lo de las tomas y tenemos problemas ahí, ¿no?, con las tomas, porque la gente inmediatamente se asusta y dice, está bien, digamos, yo no digo que esté bien. Sobre todo por las familias que se exponen a esas situaciones. Porque después hay una decisión judicial que puede que va a definir, sobre todo desde la mirada jurídica respecto a la propiedad privada, en contra. Pero bueno, digo, ante esa situación, es llamativo, algunos legisladores, me ha llamado la atención estos días algunos legisladores que se asombraban y decían lo de Guernica y estaban consternados por lo de Guernica, pero bueno. No tenían la misma consternación con las tomas que han habido acá en la provincia. Uh-huh. Entonces, bueno, digo, esos son indicios, me parece a mí, reales de cuál es la mirada hoy para abordar el problema. Y creo que es preocupante. Totalmente. Y todos los desafíos, ¿no?, que se vienen, además en un contexto muy complejo como es la pandemia, donde claramente también saca la luz situaciones de mayor vulnerabilidad social. Sí, sí. Sobre todo de todos los barrios que no tienen acceso a servicios o que están conectados, digamos, que los reciben de manera informal y por lo tanto esa informalidad no es más que igual a precariedad, digamos. Son servicios que un día los tienen, otros días no, uh-huh. Que no son permanentes. Bueno, el tema del agua en este marco de pandemia era clave, digamos, para poder salir en mejores condiciones a enfrentar este problema. Y bueno, hay muchas familias que habitan en barrios, en lugares, en territorios que el recurso al agua es inaccesible. Digamos que están a expensas de que un municipio les lleve en un camión agua para poder consumir. Totalmente, y que dependen de eso, y bueno, y por ende, cuando hablamos del derecho a la vivienda, hablamos del derecho al hábitat, ¿no? Es muchísimo más amplio de cómo se lo va banalizando por diversos sectores. Sí, sí, es un problema complejo, con muchísimas aristas a resolver, digamos, la efectivización. Sí, me parece eso como clave lo que decís, porque siempre decimos, bueno, yo tengo derecho a la vivienda. Sí, el derecho a la vivienda existe y hay que exigirlo y hay que reclamarlo, pero ese derecho a la vivienda implica tantos componentes para que se efectivice en su totalidad que ahí me parece a mí es donde se empiezan a producir varias fallas, empezando por esto de el acceso a la tierra. No hay programas, hace años que no hay programas que tengan que ver con el acceso al lote. Está totalmente liberado a resolverlo por cuenta propia en manos del mercado. Entonces, esa barrera se vuelve un obstáculo, un condicionante para poder efectivizar, digamos, el derecho a la vivienda, porque a lo mejor hay muchas familias que podrían, digamos, acudir a la autoconstrucción, a la ayuda mutua, pero en tanto no tengas, tu posibilidad de resolver o de efectivizar ese derecho esté tan librado a tus condiciones económicas, porque el principal acceso, digamos, el principal recurso es la tierra, ¿dónde vas a construir? Si no tenés eso, no hay manera de avanzar en todos los otros componentes, llámese servicio, construcción. Entonces, bueno, a mí me parece que hay que pensar el problema en esa clave, ¿no? De distintos componentes para poder llegar a efectivizar el derecho a la vivienda. Lucy, desde acá, como siempre, les agradecemos el espacio y te agradecemos por ayudarnos a pensar. Bueno, espero que podamos seguir, pueda hacer que sea un problema que empiece a tomar más agenda, la verdad que sería interesante porque creo yo que es algo que está un poco dejado de lado, y después nos asustamos con estos problemas que claro. suceden, y con cuando hay tomas, digamos, ahí es como que nos escandalizamos, pero nada, ojalá que no quede solamente en eso. Esperemos, te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Bueno, igualmente, muchas gracias por el espacio, y bueno, agradecer y saludos a todos. Dale, abrazo enorme, gracias a vos. Chau. La escuchábamos a la licenciada Natalia Lucila Castro.